Es momento de conocer a nuestra invitada. El próximo 19 de agosto, el Museo Nacional del Ecuador presenta en el Museo Camilo Egas la muestra pictórica Ecuador en colores, plástica e identidad de finales del siglo XX. Se trata de una exposición dividida en temáticas con varios representantes contemporáneos de la pintura del país. Y esta mañana vamos a precisar detalles sobre esta exposición junto a Sabina Taco Carrillo. Ella es estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Espíritu Santo, curadora y gestora de la exposición. Buenos días, bienvenida. Buenos días, mi estimado. Bueno, gracias por acompañarnos y traernos esta importante información para el arte y la cultura, y de manera especial para el Centro Histórico de Quito, que hemos visto en las últimas semanas que de a poco empiezan a reactivarse, ¿no? Hay museos, centros culturales, teatros, en ese espacio de la ciudad que empiecen ya a generar una agenda de actividades, y ahora tenemos también entonces una propuesta pictórica. ¿En qué consiste la muestra Ecuador en colores, plástica e identidad de finales del siglo XX, por favor? Muy bien. Ecuador, plástica e identidad. Se ha tomado en cuenta esta muestra con diversos artistas de la plástica nacional debido a que queremos dar un enfoque a todos los artistas y a las personas para que conozcan, para que sepan todo lo cuanto tiene nuestro hermoso Ecuador en cuanto a artistas se trata, pues como todos sabemos tenemos artistas muy importantes que han recorrido todo el mundo con sus obras y pues los artistas siempre han querido demostrar la identidad que nos caracteriza a nosotros como ecuatorianos. Entonces esa es la intención que nosotros tenemos de dar a conocer al público en general la diversidad de artistas que estamos presentando, una colectiva que de pronto no se ha visto en algunos años, una colectiva de artistas tan importantes como Jorge Perugachi, como Aníbal Villacís, se va a presentar Alfonso Endara, Washington Issa, Marco Vázquez. Bueno, tenemos una diversidad de artistas y diversidad de temáticas en las cuales pues podemos extasiarnos de toda la cultura y de toda las obras de los diferentes artistas que estamos presentando. Inti también se va a presentar. Y bueno, eso es lo que queremos pues mostrar al público. Sin duda llama mucho la atención, hay nombres bastante conocidos en la plástica que están presentes en esta exposición. Pero coméntenos por qué ese periodo de tiempo de las artes plásticas del Ecuador, finales del siglo XX. Ya, estos artistas son por Camilo Egas, que es justamente el gestor del museo. Luego tenemos Eduardo Kigman, luego está Osvaldo Goyasamín, tenemos Osvaldo Endara Crow, todos los artistas pues que van en, como quien dice, en escala, y son todos los artistas que se van a presentar ahora que pertenecen al siglo XX. Todos estos artistas que estamos presentando pertenecen al siglo XX. ¿Y se puede sacar algún tipo de conclusión en cuanto a la identidad plástica generada por esos artistas en ese periodo de tiempo? Claro que sí, muchas experiencias. Mire que prácticamente todos los artistas se han enfocado en lo que es el indigenismo, en lo que son las serranías, los paisajes, de pronto el arte figurativo, el arte abstracto. Bueno, tenemos una diversidad de temáticas en las cuales podemos decir que todas esas temáticas pues pertenecen al siglo XX. ¿Y cómo se dio el proceso de selección de estos autores? Estos autores nosotros los estamos seleccionando primero por categorías, segundo por experiencias. Por personas que han ganado muchos premios, que han salido fuera del país. Usted ve que son artistas seleccionados los que se están presentando en la exposición. Y hemos hecho tres temáticas. Una temática es justamente el paisaje serrano. La segunda temática tenemos todo lo que son desnudos, obras figurativas. Y como finalmente, como usted mira, no sé, las obras de Catace son la simbología, son los cuadros, las primeras obras, los precolombinos que él hacía con el símbolo del Quijote. Entonces, esas son las tres temáticas. ¿Cómo se dio la gestión de las obras? No sé, usted tuvo que ir con los autores, algunas obras seguramente estarán en algunos centros de arte. ¿Cómo se dio eso? Bueno, en realidad yo trabajo 30 años con obras de arte. Trabajo 30 años vendiendo arte, soy merchant de arte. Luego soy perito del Consejo Nacional de la Judicatura en Artes Plásticas, también soy perito de la Superintendencia de Bancos. Entonces, pues todos los artistas me conocen a mí, todos los artistas, he tenido la gran satisfacción de poder interactuar con ellos, de conocer sus hogares, sus casas. Entonces, yo he ido en gran parte recolectando obras de artistas pues de estos artistas que a la vez he tenido que comercializarlas también. Y como ya me conocen, pues entonces yo acudí a los artistas para que ellos me faciliten las obras que ellos estimen conveniente y poder exhibirlas. ¿Y cómo ha sido ese acercamiento con los artistas al proponerles la iniciativa de la muestra? ¿Cómo ha sido esa interacción? En realidad encantados, todos están muy felices porque como le comento, pues esta ha sido una carrera ardua, no es fácil lo que uno hace, pero la pasión que uno tiene por el arte, pues siempre, a pesar de cualquier adversidad, de cualquier problema que exista, el arte nunca va a morir, el arte jamás morirá. Entonces, es algo que pues ya de pronto... Ahora con la pandemia hemos tenido un poquito de problemas en el sentido de comercializar el arte, de ofrecer obras al cliente, pero sin embargo, usted sabe, el arte, pues sea lo que sea, el arte se cotiza, el arte no es algo que usted compra y se va a quedar ahí costando un precio y va a morir con ese precio, no es así. Los artistas, pues todos los artistas siempre se van a cotizar. El arte se va a revalorizar. Entonces, es esa la razón por la que los artistas, aparte de esto, yo soy, como usted lo indicó al principio, yo soy estudiante de artes plásticas de la UES, de Guayaquil. Entonces, hemos visto la necesidad, como mi proyecto de tesis, de hacer una exposición con estos artistas tan renombrados y yo he tenido pues el apoyo de todos, absolutamente de todos, Mario Ronquillo, que también se va a presentar, Vicente Ramírez, ex profesor de la Universidad UES. Tenemos algunos artistas que son pues artistas de renombre, artistas connotados. Entonces, todo pues esta exposición, como le digo, presenta una diversidad de artistas y todos pues tienen un sitial especial en las artes plásticas. Bueno, en efecto, este próximo 19 de agosto será un día bastante especial con la inauguración de esta exposición que tendrá en el Centro Histórico de Quito, en el Museo Camilo Egas. ¿Por qué ese espacio, por qué se escogió ese lugar? En realidad, el Museo Camilo Egas pues es uno de los lugares íconos de Quito, íconos del arte ecuatoriano y también ícono por cuanto es el museo, como su nombre lo indica, Camilo Egas. Camilo Egas fue uno de los artistas más importantes del siglo XX, uno de los artistas pues que fue el que comenzó a darnos esa satisfacción de ver sus obras fuera del país para que ingresen las obras al museo. Se trajo, como me habían indicado, obras desde Nueva York a Ecuador, porque Camilo Egas, pues él fue para los Estados Unidos, él pintó mucho allá, entonces toda esa obra la recolectaron, la volvieron a traer a Ecuador y pues hicieron el museo. Entonces es algo que va pues de la mano con los artistas que se van a presentar también del siglo XX. Bueno, tenemos esa oportunidad ahí, a la par, observar el trabajo del maestro Camilo Egas y también de las propuestas de los otros artistas que estarán aquí presentándose en esta exposición. denominada Ecuador en Colores, Plástica e Identidad. Vamos a recordarle a la gente que nos escucha, esto será el 19 de agosto en este espacio, en el Museo Camilo Egas, y también vendrá acompañada para el día 20 un taller. Vamos por el día 19 de agosto. ¿Qué es lo que se tiene pensado para el día de la inauguración? A ver, el día de la inauguración nosotros vamos a comenzar a las 7 de la noche con el evento. El doctor Marco Antonio Rodríguez, que fue presidente de la Casa de la Cultura, es la persona que va a abrir la muestra. Luego, pues, tenemos palabras del director del museo, tenemos palabras del ex profesor de la Universidad UES. Y luego, pues, vamos a tener un pequeño cóctel de inauguración. Vamos a tener un marco musical también con unos artistas que se van a presentar. El aforo es para 40 personas. Hay que tomar muy en cuenta este tema de la pandemia. Por tal motivo, no podemos recibir tantas personas, pero a partir del 20, sí, tipo 3 de la tarde que se termine el taller de creatividad, pues está a su completa disposición del público la exposición que se va a dar, pues, por un más o menos el lapso de un mes. Bueno, llamará mucho la atención para eso, y no sé si la gente para el taller, ¿cómo lo están gestionando? ¿Tienen que reservar su cupo? Ya, con el taller de creatividad la temática es la siguiente: se van a presentar tres artistas, Mario Ronquillo, Marco Vázquez y Vicente Ramírez, que, como le había indicado, es ex profesor de la universidad. Estamos invitando a 5 estudiantes por universidad, la UDLA, la Católica, de la IABQ posiblemente también, y de la Universidad Central. Entonces, es un taller únicamente dictado para alumnos de artes plásticas. Lo que sí es, como esta exposición, este taller se va a dar por medio de Facebook Live, los artistas de ese momento van a realizar unas obras, de ese momento van a pintar un cuadro, y ese cuadro de cada artista va a ser rifado con el público de Facebook Live. Eso es lo que tenemos pendiente. La gente tendrá la oportunidad de llevarse, entonces, la gente virtual, ¿no? Los que estén conectados se podrán llevar una obra de esos maestros. Así es, se podrán llevar una obra de esos maestros. Son realmente, como le señalábamos a la gente que nos escucha, son varias los trabajos que se están presentando aquí a través de esta exposición, con estas tres temáticas: del paisaje como identidad, festividad, sincretismo, imaginería como identidad, el retrato y cuerpo como identidad. ¿Quedaron obras por fuera de esta selección que quizás por el tiempo y el espacio no se agruparon en esta muestra? Así es, claro que sí. Quedó mucha obra fuera y muchos artistas fuera, porque usted sabe que los artistas no son solamente ni 15 ni 20, son muchos artistas. Nosotros tenemos una diversidad de artistas buenos, excelentes, como Jaime Zapata, por ejemplo. Tenemos Voroshilo Basante, tenemos diversidad de artistas, Jaime Calderón. Entonces, son artistas que se quedaron fuera por espacio, ¿no? También por espacio, Pilar Bustos. O sea, son artistas que, la verdad, nosotros tenemos un ramillete de artistas. Y como le digo, ese ramillete de artistas han recorrido el mundo y se han dado a conocer. Entonces, sí, quedaron fuera, pero habrán oportunidades en las que se pueda presentar al público el trabajo de estos otros artistas. Bueno, seguramente que sí, ¿no? Y esa es una de las pocas experiencias que empezamos a ver sobre las exposiciones de arte. En la Casa de la Cultura, de igual manera, arrancó ya una exposición presencial. Hay gente que está también asistiendo a esta exposición del proyecto Samay. Ustedes lo propio con el Museo Camilo Egas. Ahora, tengo entendido que se va a realizar también al final de esta experiencia una evaluación. ¿Cuán importante es esto? Claro, muy muy importante, porque la evaluación, pues, sería ya lo final, lo que la gente le pareció la exposición, las opiniones que las personas den sobre la exposición es muy importante. Evaluar al final, después de haber hecho un trabajo arduo, un trabajo que ha sido en conjunto con el Museo Camilo Egas, en conjunto con Patrimonio Cultural, también puedo decir con la UES y con mi persona. Entonces, ha sido un trabajo que lo hemos hecho en grupo. Entonces, al evaluar este proyecto que se ha realizado en conjunto, pues yo sé que la evaluación va a dar unos frutos súper buenos, porque como le digo, la gente va a estar muy contenta de admirar tanto artista a la vez. ¿Qué se vendrá luego para usted, Sabina Taco? Bueno, en realidad yo siempre me he dedicado a ser gestora del arte, a ser un merchant de arte, a trabajar de la mano con los artistas, con todos los artistas he trabajado de la mano. Entonces, como le indicaba, yo soy perito del Consejo de la Judicatura, yo tengo juicios de artes plásticas en el Consejo de la Judicatura, y luego también hago los peritajes de la Superintendencia de Bancos. Hice también la primera subasta pública del país de inmobiliar, donde fui también el perito y perité todas las obras que se remataron de inmobiliar. Entonces, en realidad, yo he estado trabajando todo el tiempo. Esto de estudiar la carrera de artes plásticas, esto fue como un plus a todo lo que yo me he dedicado toda mi vida. Son 30 años que he estado en esto. Entonces, en realidad, la experiencia que tengo, pues, gracias a Dios, es vasta. Yo me especializo en autenticidades, yo me especializo en obras originales y en apoyar al cliente que cuando compra una obra falsa, pues, de pronto ayudarles a recuperar bien el dinero o bien otra obra que sea original. Ese es mi trabajo. Y dándoles la garantía y la seguridad de que las obras vienen directamente del artista al cliente. Porque el problema que ahora tenemos muchos problemas de falsificaciones a diario. Entonces, lo primero que debería el cliente fijarse cuando compra una obra de arte es la procedencia de la obra, de dónde la obra proviene para poder adquirirla. Porque hay veces la gente se emociona, el cliente se emociona y dice, oh, conseguí un Perugache en $1,000, oh, conseguí un Kingman en $500, pero, o sea, en realidad eso no sirve. Porque son obras que solamente el precio ya lo dice. O sea, solamente, a menos que sea una obra que en realidad, por algún motivo o de pronto especial, el cliente la quiera vender, es diferente. Pero por eso digo, la procedencia es muy importante. Bueno, tiene entonces tiempo para muchas propuestas, seguramente se seguirán haciendo en su área. Y yo creo que eso nos abre espacio para seguir conversando y espero que sea en otra oportunidad para conversar más profundamente sobre esta actividad que muchas veces pasa desapercibida en la sociedad. Yo quiero agradecer en esta mañana a nuestra invitada Sabina Taco Carrillo por habernos acompañado y habernos traído esta importante información. No se olviden que la exposición Ecuador en Colores, Plástica, Identidad de finales del siglo XX, estará presente en el Museo Camilo Egas desde el próximo 19 de agosto. La gente puede ir y participar en esta exposición a partir del 20 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, una vez que se finalice el taller, y esto se mantendrá en ese espacio hasta el mes de septiembre. Ahí tenemos entonces esa oportunidad para observar a varios artistas con sus muestras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy amable. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.